Precisamente con respecto a la ley de glaciares que estaría protegiendo el agua de la zona periglaciar de nuestra provincia, estoy hablando de la que se aprobó en el Senado, ¿no? En la que se aprobó en la provincia. Ante esto, Barrio Nuevo, el gobernador de la provincia, salió a decir que lo tiene sin cuidado lo que sancionó el Senado de la Nación. ¿Qué pensás al respecto? Está entrando en una especie de desobediencia civil a todos aquellos pobladores que desobedecemos las leyes que nos imponen. Hay un castigo. Yo creo que el castigo más que nada lo van a sufrir esos gobernantes cuando nuestra población realmente se vea realmente afectada por todo este tema de la contaminación y el saqueo. Acordémonos lo que fue la década del 90 con la entrega de todas nuestras empresas nacionales, donde nada quedó en el Estado y todo fue privatizado. Eso trajo como consecuencia una desocupación histórica nunca vista en nuestro país. Hoy estamos hablando de que el saqueo tiene que ver no con las empresas y el vaciamiento de las empresas, sino que tiene que ver con el vaciamiento de las riquezas de nuestro territorio. Y eso trae como consecuencia no solo la falta de agua, sino que van a convertirnos en una provincia pobre sin dejar absolutamente nada a cambio. Así que lo que estamos denunciando es algo muy profundo y la verdad que muy preocupante, no solo para sectores desocupados, sino para toda la provincia. Cuando falte el agua, no solo nos va a faltar el agua a nosotros, ¿no?